seco. Con tal palito se marcaba el compás en la silla y arrancándose por Tona Martínez de Blas Liviana Solea. Vaya caña con la caña. ¡Ja! Canté gitano, canté bien, canté bonito. Se mezclan los motivos en el colmado de los vecinos. Diquela, diquela, duquela, duquela. Currelando, trabajando, canelando, ando amando, enamorando, braceando. Cuerpecito, que vaya graffiti, te ha marcado primo. Gacho, gachi, chavo, chavi. Gacho, gachi, chavo, chavi. De chispita al cielo tu cuerpecito, que vaya graffiti, te ha marcado primo. Hermético punto de arranque planea. Ya sale jaleo otro que se lo merezca. Tócate y fuga de misterio y de pena. Es una barnita, la rumba raza. En el parque de mi barrio se está mejor que mi casa. ¡Asa! ¡Asa!